You're gonna stop me now. Again, motherfucker. Shit, nigga. I ain't got no motherfucking respect for your motherfucking pigs. Nigga, fuck the police, nigga. Now I got my whole team. The hip hop nation up in this motherfucker. With the fucking remix. Cambilonia, let's go. Ya, paren de hacer maldad. Por ser la autoridad. Nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud. No somos como tú. Siente la multitud del pueblo. Vamos al departamento de Paysandú porque queremos conversar con el periodista Jorge Blanc, periodista que está en este momento un poco retirado de los medios, pero que tuvo más de 40 años trabajando en este emprendimiento que son los medios, este desafío permanente. Jorge, buen día, gracias por estar en Radio Centenario. ¿Cómo estás? Buen día, un placer estar conversando con ustedes esta mañana. Un gusto, realmente. Jorge, ¿estás retirado en este momento o estás haciendo alguna actividad? Estoy retirado, sí, me jubilé en el año 2020. Ahora lo que hago es colaboro con algunos programas de radio, claro, aquí en Paysandú, pero muy esporádicamente, no lo estoy haciendo como en función, digamos, de ganarme la vida, sino claro, que lo hago porque es un vicio que es muy difícil dejarlo 100%. Sí, aparte tenés más de 40 años de trayectoria en esto, ¿no? Sí, estuve 44 en los medios. Claro. Fui corresponsal de medios de Montevideo, estuve muchos años la corresponsabilidad del país. Últimamente, cuando me jubilé, era corresponsal de Radio Uruguay, acá en Paysandú. Y después trabajé muchos años en radio y televisión. Trabajé en los dos canales que tiene Paysandú, o sea, de cable y de aire. Claro. Y bueno, fueron muchos años. Jorge, si bien hay muchos temas que podemos conversar contigo hoy, nos atañe un tema que tiene que ver con unos procedimientos policiales que se llevaron adelante en el departamento. Contanos qué fue lo que pasó. Bueno, acá en Paysandú, como en todo el país y en todo el mundo, hay autodeterminados. ¿Qué es esto de la autodeterminación? Bueno, hay gente que, se ampara en el derecho natural o la ley natural, que está por encima del derecho privado. Esa gente elaboró una carta para enviarse a Montevideo apoyando lo que fue la actuación del juez Recarey últimamente en Uruguay, exigiendo que se sepa, que se dé a conocer qué es lo que contienen las vacunas del COVID, y exigiendo también que se conozca el contrato secreto que firmó Uruguay con una multinacional farmacéutica como es Pfizer y Moderna. Yo no estoy autodeterminado, pero sí participo de otros grupos aquí en Paysandú junto a esa gente, y bueno, me invitaron para firmar esa carta, que no fue enviada a las casas de las juezas, como trascendió también en algunos medios, sino que se entregó directamente en la Suprema Corte de Justicia, y la redacción se hizo desde el punto de vista de la ley natural o el derecho natural por parte de estas personas aquí en Paysandú. Eso fue entregado personalmente en la Suprema Corte aquí en Uruguay, en Montevideo. Sí. Y bueno, eso dio lugar a la molestia de las juezas que entienden, en este caso, lo que motivó que un fiscal desde la Fiscalía de Quinto Turno de Montevideo se nos citara a unas 14 personas que de aquí de Paysandú que firmábamos esa carta, ya que hay mucha gente que firmó pero que no vive en Uruguay, o sea, son autodeterminados que están fuera del país, en España, en Colombia, en otros países, ¿no?, de América y de Europa, se nos citara la Fiscalía de Quinto Turno en Montevideo, apenas con 24 horas tuvimos la presencia policial, cada uno en su domicilio. En mi caso no hubo allanamientos de domicilio, sí hubo en el caso de otras personas. O sea, que, perdóname, de las 14 personas que estaban citadas, ¿qué pasó ahí? ¿Hubo allanamientos? ¿Cómo? Ahí, en ese punto, contanos, ¿qué fue lo que ocurrió? En algunos casos sí, no en mi caso. En mi caso fue muy respetuosa la actuación de la policía, en ningún momento intentaron ingresar a mi vivienda, simplemente sí se me entregó la comunicación de que se necesitaba para el otro día. A mi casa llegaron a las 8 y 10 de la mañana y la citación era para el otro día, al momento que empieza a funcionar la fiscalía, que es en horas de la mañana. O sea que tenía menos de 24 horas para estar en Montevideo a prestar declaraciones con el fiscal. Pero hubo casos en donde sí, la policía ingresó a los domicilios y en mi caso se me incautó mi celular, que todavía no se me ha devuelto, a todo el mundo se le incautó su celular, y hubo, según tengo entendido, hubo lugares donde se incautaron también algunas computadoras personales, aunque esto no lo tengo 100% confirmado, pero sí sé que los celulares sí, a todos se nos quitó el celular, sin ninguna orden judicial de por medio, simplemente diciéndonos que necesitaban nuestros celulares. Bueno, todavía no se nos han devuelto. Y después, estuvimos prácticamente toda la jornada del pasado miércoles en la capital del país. Yo, por ejemplo, salí a las 7:00 de la tarde, después de haber tenido la cita, digamos, con el fiscal. Y después hubo gente que salió más tarde, o sea, que salió cerca de las 8 o 9 de la noche de allí de la fiscalía. O sea que estuvimos prácticamente todo el día en una piecita, no se nos dejaba salir mucho a no ser que fuéramos al baño. A mí, por ejemplo, tuve un altercado con un guardia porque salí un poco a caminar a un pasillo que había y se me retó por el guardia porque yo no podía salir de una piecita de 3x3, 4x4, no sé cuánto tendría la piecita, en donde estábamos todos allí amontonados. No solo nosotros, sino que después llegó gente que no tenía nada que ver con la gente que habíamos ido de Paysandú, que también los metieron allí en esa piecita, ¿no? Así que, bueno, fue un momento muy difícil de soportar, porque ninguno de nosotros somos delincuentes, ni siquiera tenemos antecedentes judiciales, ¿no? Y, bueno, tuvimos que soportar ese plantón allí en Fiscalía, en Montevideo. En mi caso, yo me fui en auto junto con otras dos personas, y, bueno, tuvimos que volvernos ya con la noche muy entrada a Paysandú, 380 kilómetros para ir y 380 para volver. Pero bueno, hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de novedad, no se nos ha comunicado más nada. Simplemente que, bueno, todavía nuestros celulares están requisados, no se nos han devuelto. Y bueno, habrá que esperar entonces qué va a pasar, ¿no? De aquí en más con la actuación de la fiscalía, ¿no? No hubo actuación judicial, no hubo orden judicial para estos procedimientos. Lo que hubo fue se nos visitó la policía, cada uno en su domicilio. Reitero, en mi caso no ingresaron a mi domicilio, en otros casos sí ingresaron al domicilio. En mi caso simplemente se me entregó la citación para el otro día, creo que era a las 11 de la mañana, en la sede de Fiscalía en Montevideo. Y más nada, eso fue lo que se nos entregó, y se nos pidió que entregáramos nuestros celulares, cada uno los entregó, por supuesto, pero no hubo ninguna orden judicial de por medio firmada por un juez que se hacía responsable por la incautación de nuestros celulares. A todos se nos sacó los celulares, y bueno, en mi caso fue citada mi señora también, que había firmado en su momento esa nota que se envió a la justicia pidiendo que se respetara un poco lo que había llevado adelante el juez Recarey, y mi señora también fue citada y tuvo que ir, pero a mi señora no se pudieron quedar con el celular, porque ella justamente unos días antes lo había mandado a Montevideo, tenía problemas con el celular y lo mandó a que lo repararan en Montevideo, ¿no? Así que bueno, ella no lo tenía al celular en ese momento, se llevaron sí el mío, que todavía no me lo han devuelto. Del lado de ustedes, Jorge, ¿apelaron a abogados? Sí, nosotros fuimos en todo momento representados por un abogado. Habían dos abogados con nosotros, ya que una de las personas que fue citada había llevado su propia abogada, que estaba allí, estuvo permanentemente con nosotros, y después un abogado que estuvo permanentemente junto a nosotros y participó de, el interrogatorio que nos hizo el fiscal, ya que a todos fuimos pasando a ese interrogatorio, ¿no? El abogado estaba permanentemente presente, digamos, en el interrogatorio. Ahora, ¿qué buscaba la fiscalía? ¿Qué les preguntó? ¿Qué nos podés contar al respecto? Y yo la verdad que no sé qué buscaban, porque nosotros actuamos siempre a cara descubierta, o sea, la carta iba con la firma de cada uno. Había una cantidad de gente autodeterminada, yo no lo estoy, pero gente autodeterminada, viste, que firma, cuando firman, lo hacen con una huella dactilar que se hace con tinta roja. Bueno, preguntaron si eso era sangre. Es un disparate, porque no es sangre, se hace con una tinta roja. Y después había gente como yo y una cantidad de compañeros que no estamos autodeterminados y por lo tanto firmamos normal, o sea, sin ningún tipo de huella dactilar ni nada por el estilo. Pienso que lo que les molestó o les llamó la atención fue eso. Nosotros no mandamos esto a las casas de las juezas, como también trascendió en algunos medios de Montevideo. Esto fue llevado por una persona directamente a la Suprema Corte, o sea, no, en ningún momento, además no sabemos dónde viven las juezas, digo, yo no tengo idea dónde viven. Se entregaron directamente en la Suprema Corte, allí en Montevideo, por una persona que actúa a cara descubierta. Incluso a mí se me mostró la foto de esta persona ingresando, totalmente a cara descubierta, entregó esa carta con la firma de todos nosotros, exigiéndole a los jueces o a la justicia que investigaran, el contenido de las vacunas, lo que había dispuesto el juez Recaray en ese momento, ¿no? Porque viste que la prensa, por ejemplo, en Montevideo también hace se hace eco de la información de un grupo Albor. Claro, yo integro ese grupo. Ese es el grupo Albor. De ustedes. Claro, el grupo Albor está compuesto por gente que está, está también, participan de los grupos de autodeterminados, como no, hay gente común y corriente, que como yo, por ejemplo, que no estoy todavía autodeterminado. Entonces, ese grupo Albor funciona totalmente por fuera de lo que es el grupo de los autodeterminados. O sea, no tiene nada que ver un grupo con el otro. Pero juntaron todo, ¿no? Hicieron un paquete y lo metieron ahí. Después, lo que extraña es el silencio del procedimiento, o sea, en ningún momento, tanto bombo que tienen, ¿no?, estas noticias en Montevideo. A nosotros no hubo ninguna cobertura de prensa preguntándonos, a nosotros, a los que fuimos a Montevideo, a Fiscalía, que por qué estábamos allí, quiénes éramos, o sea, nada, no hubo. Así que le agradezco muchísimo a ustedes que una radio de Montevideo se preocupe, ¿no?, por la situación de nosotros. Y bueno, no hubo ninguna cobertura de prensa, nada, cero. Entonces digo, ya reitero, nosotros en ningún momento actuamos por bajo cuerda o ocultándonos de algo. Al contrario, ¿no? Están nuestras firmas, siempre estuvimos a cara descubierta, o sea, ¿no?, porque no tenemos nada que ocultar. Eso es lo que extraña, la reacción tan severa de la justicia con esta carta, ¿no? Una de las cosas que llamó la atención también, dicen que los luego de los allanamientos, en las declaraciones de ustedes fueron trasladados con pasamontañas, ¿eso es verdad? No, para nada. No es verdad. O sea, algunos procedimientos sí se hicieron con pasamontaña, pero nosotros cada uno fue por su cuenta a Montevideo. Bien. Ojo que a nosotros no nos trasladaron. Claro. Cada uno se presentó por su cuenta en Montevideo. Yo me fui en mi auto particular con mi señora y dos compañeras más de aquí de Paysandú, y los otros se fueron en ómnibus. O sea, eso no es así. Sí actuaron en algunas viviendas, actuaron sí a cara cubierta, y ya digo, entraron a la vivienda, hicieron allanamientos. En mi caso no, eso lo reafirmo, porque en mi caso fue muy respetuosa la actuación de la policía, ¿no?, que vino a mi casa. ¿Cómo sigue esto, Jorge, ahora? Y esto lo que sigue ahora es que nosotros estamos esperando que este caso se archive, o sea, que no nos deje ninguna secuela, y que nos devuelvan los celulares. O sea, a todos se nos incautó el celular, que aparentemente para pericias de la policía, y hasta ahora no se nos han devuelto. Ninguno hasta ahora, ha tenido la devolución de su celular. En este caso yo estoy usando uno viejo mío que pedí que me mantuvieran el mismo número que tenía antes, y más o menos recuperé los contactos que tenía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hasta ahora no nos han devuelto a nadie los celulares, y lo que estamos esperando es que este caso se archive en la justicia y a otra cosa, ¿no? O sea, nosotros no tenemos nada que ocultar, de hecho todos nos presentamos, una sola persona que no fue, no se presentó, éramos 14 citados, creo, y fuimos 13 a Montevideo. No sabemos qué pasó con esa persona, sí. Si estaría enfermo, no sé. Pero todos nos presentamos en tiempo y en forma, todos declaramos ante el fiscal. Así que bueno, no, porque no tenemos nada que ocultar, nada, absolutamente nada. Jorge, te agradecemos por haber conversado este rato en la mañana en Centenario. Bueno, seguiremos al tanto de esta situación, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes, porque la verdad, de Montevideo es el único medio hasta ahora que se ha preocupado por conocer un poco la situación de nosotros, de los medios formales, ¿no? Después, los otros medios que están en Internet, un poco de la resistencia, entre comillas, sí, todos se han hecho eco. Pero de los medios oficiales, como una radio tan importante como Centenario, son los únicos hasta ahora que se han preocupado por conocer nuestra situación. Así que les agradezco muchísimo, les mando un gran abrazo. Un abrazo. Saludos.